partido. ¿Para cuándo Argentina y el gol? Vamos, muchachos. La pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para el Vasco. Allá vino para Lorticochea, que lo tiene a Diego como número 10. A Giusti como número 9. A Burruchaga de 8 y a Valdano de 7. La pelota va para Maradona. Maradona puede tocar para Enrique. Siempre Maradona es un drible. Se va entre 3. Siempre Diego. Genial, genial, genial. Tocó para Valdano. Entró Maradona. Falta el 3. Intenta el Ciófano. Hola, ¿qué tal, Furiadictos? Aquí estamos en un nuevo programa de Furia de Radio. Recién llegado de La Habana, donde fui para entrevistar a Fidel Castro. Espero que disfrutaseis de esa entrevista la semana pasada. Bueno, estamos ya en pleno mundial de fútbol, un mundial donde se pueden ver grandes partidos, pero que esconde una realidad muy cruda de miseria en su sede, Brasil. Y no se puede ocultar el hartazgo de su pueblo, que se manifiesta contra este mundial a diario. Tendremos testimonios que intentan arrojar luz sobre esto y otras cosas muy interesantes, como siempre. Esto es Furia de Radio. Furia, furia, furia que debata, furia, furia, furia de crece que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a hacer. El chute narizara, lauro getamasaspi punto cero, FMA. Estás escuchando la 97.0 FM, Bilbao, Euskal Herria. Bueno, furiadictos, pues aquí estamos en nuestro no sé cuántos programas de Furia de Radio, porque llamamos muchos, y es que este programa que me ha dedicado al Mundial de Fútbol no podía faltar aquí nada menos que Diego Armando Maradona, el Pelusa. Diego, ¿qué tal eso? Buena, Furia. Perdone por la voz, pero que hemos estado en La Habana los dos con nuestro camarada Fidel Castro y tenemos la voz un poco tomada. Sí, la verdad es que tuvimos unos fiestorros allí que, bueno, ya os contaremos, ya recibiréis informaciones de eso. No por nosotros, sino por el Financial Times, que creo que estuvo... Pero bueno, todo esto ha sido por Cuba, y todo es por Cuba. Eso es, vale, por Cuba y por Fidel, que se lo merece. Bueno, y... Bueno, al hilo de que hablábamos del Mundial de Fútbol, que ¿cómo ves el Mundial? ¿Cómo? Bueno, lo de España, un desastre, ¿no? Total. España, hombre, la verdad que yo me alegro, ¿no?, de que España haya perdido. Lo digo así porque España, pues me parece que están endiosados y no me parece un equipo humilde como puede ser el argentino. Sí, claro, aparte que España, en fin, pues es sí, no se merece, no por su juego, por nada, no se merece. Bueno, yo lo que creo es que como España está en crisis y no puede pagar la deuda, pues no tiene ni para pagarle la prima, entonces han dicho que no gane. Sobre todo la prima además debe cobrar caro de cojones la prima esa. Sí, pues no sé quién será la prima esa del riesgo, lo que no sé quién es el riesgo. La prima le conoce para riesgo. El riesgo sí, yo le conozco, es un portero de la Real Sociedad. Bueno, también es verdad, sí. Bueno, Diego, pues la verdad es que es un honor tenerte aquí en Furia de Radio, chicos, estamos encantados. ¿Cómo ves a Argentina para este Mundial? ¿Qué tal ves a Messi? Bueno, pues hombre, Messi es un pilar fundamental, ¿no? De nuestro equipo y pero bueno, tampoco lo veo, no lo veo con. ¿Eres mejor tú o es mejor? Hombre, por supuesto, la mano de Dios, yo vamos, claro. Lo digo humildemente. Ahora los jugadores son una pandilla de mariquita. Sí, verdad. Nosotros teníamos cojones. Sí, eso es verdad. Metiendo goles hasta con la mano se hace falta. Pero eso la culpa la tiene el capitalismo, ¿eh? No la tiene los jugadores, que el capitalismo está maricona, para que me entiendas. Sí, sí, no, te entendemos perfectamente. La verdad es que estamos de acuerdo contigo. Y, bueno, y aparte de Argentina, ¿qué más ves ahí? ¿Qué más? Aparte de todo esto del Mundial, aparte del fútbol, la parte está del capitalismo del que hablas, ¿no? Porque esto no es nuestro programa. El Mundial en Brasil, la verdad es que ha convertido aquello en una casa de putas, por lo visto. Yo estoy, aunque parezca contradictorio, yo estoy en contra de que se celebre este Mundial en Brasil, ya que no es lo mismo el deporte que, digamos, el deporte de base, de pueblo, de barrio, el que yo amo con toda mi alma, a lo que se ha convertido, digamos, el fútbol de élite, que no es más que el capitalismo salvaje y genocida, ¿no? Ya, yeah. Pues sí, sí, la verdad es que ponen un poco los tiros de este programa, o sea que... Bueno, pues nada, Pelusa, encantado de haberte tenido aquí con nosotros en Furia de Radio. Bueno, ¿puedo decir una última cosa? Sí, claro, por supuesto, que eso no faltaría, que no pudiera decir nada Diego Armando Maradona. Bueno, un mensaje para los españoles, que si España fuera un donut, Madrid no existiría. Estamos de acuerdo con eso. Bueno, pues nada, aquí hemos tenido con nosotros a Diego Armando Maradona, que, bueno, ya contaremos los fiestorros estos del Financial Times en La Habana, Cuba. Bueno, salud y libertad. Salud y libertad para todos. Y ahora os dejamos con el tema El Deporte Salud del grupo Te Cagas. Y desde Furia Radio os queremos dejar este mensajito. Del deporte también se puede salir. Venga, chavalería, que vosotros podéis. Boy, boy, boy. Se roban los atletas. Boy, boy, boy. Se roba el nadador. Boy, boy, boy. Se roban los ciclistas. Boy, boy, boy. Se roba el luchador. Boy, boy, boy. Y en el mundo del fútbol. Boy, boy, boy. Se roba hasta el balón. Aquí estamos con nuestro colaborador Urquicita, al cual ya conocéis anteriormente, desde la Argentina, Sudamérica, para los que no sepáis, ¿eh? Argentina es la Sudamérica, para los que no sepáis. ¿Qué pasa, Urquicita? ¿Cómo va eso? ¿Cómo anda, Gallego? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien, sí. Aquí estamos, fue yo mismo Furia y aquí Terrazas. Buenas tardes, compañero. Saludos al Terraza y a todo el equipo de Furia de Radio. Nada, muchas gracias. Bueno, pues nada, estamos aquí, tenemos un programa que se llama El Mundial de la Miseria, y en este estamos intentando poner de manifiesto un poco el descalabre que supone organizar un mundial como el de Brasil, teniendo en cuenta la miseria que tiene ese país y los de, bueno, y otros tantos como él, quizás como el tuyo también, ¿no? Entonces, bueno, el testimonio tuyo desde ahí, desde un país que es en cierta manera similar a como puede ser Brasil, económicamente hablando, quiero decir, y además y futbolísticamente también, ¿no? Y además que está cerca, ¿no? ¿Cómo lo veis un poco? ¿Cómo veis el mundial desde ahí? Denos un poco vuestra visión. Sí, bueno, por supuesto lo hablábamos antes, ¿no? Argentina es un país futbolero, digamos, por excelencia casi, ¿no? Sí. Como varios países de Latinoamérica y de Sudamérica. Como Brasil, sí. Por supuesto. Y bueno, la cuestión de lo que está sucediendo en el Mundial de Brasil, que es la sede, digamos, elegida para este año, sí. Realmente está muy tapada por los medios de comunicación. Y eso es algo alarmante, ¿verdad? Uh-huh. Otra cosa que también yo quiero rescatar de esta situación es que, si bien salió a la luz, uno ya conoce que existe miseria en todas partes del mundo, no solamente en Brasil, ni en Argentina, ni en España, ¿no? Sí. Y eso por ahí también está bueno para analizarlo, ¿verdad? Porque ahora por el hecho de que en Brasil se esté llevando adelante el Mundial y que sí. A raíz de esto haya llevado a la expropiación de tierras a un montón de gente así humilde, sí. Que ha sido estafada incluso por el Estado, por las empresas privadas. Esto es realmente, bueno, muy preocupante, y si el hecho de que se lleve adelante el Mundial ahí sirve para que esta situación se dé a conocer y que se sepa que en todo el mundo en realidad pasa eso, porque es una cuestión, lamentablemente, que muchos la naturalizan, el hecho de ver gente revolviendo la basura, gente durmiendo en la calle, eso es algo muy común, lamentablemente, sí. Y creo que lo que hay que hacer, sobre todo, es aunar, digamos... Entiendo lo que dices. Un poco lo que pasa es que, por una parte, está el hecho de que quizás el mundo, a través de que el Mundial de Fútbol se realiza, se lleva a cabo en Brasil, conoce la situación, digamos, de miseria que vive Brasil, ¿no? Porque es imposible no verla, por mucho que la quieran ocultar los medios. Y otra es que el hecho de que se celebre allí el Mundial incide negativamente en esa miseria, quiero decir que genera más miseria, que no es riqueza para el país, no es riqueza para los pobres, sino que es riqueza para los especuladores y para la gente sin escrúpulos, ¿no? Sí, desde ya, pero sin lugar a duda. De hecho, bueno, ya te digo, hay estadios que se han construido a raíz de la expropiación, del robo de tierras, sí. A la gente, ¿no? En donde ha ocurrido también estafas. A la gente se le decía que la iban a indemnizar y no le daban ni siquiera la mitad de lo que valían sus hogares, y eran obligadas a firmar sus contratos. Sí. Bueno. Sí, he hecho además todo deprisa y corriendo, y como hay que hacer este mundial como sea, y porque que se pasa por encima de los intereses de la población sin ningún tipo de miramiento, ¿no? Para cumplir una fecha que luego después pasa tres semanas de mundial y después aquello nadie se acuerda de cómo, ¿no? Algo así. Eso es que se percibe de aquí, vaya. Creo que esto es, a las claras habla, ¿no? De este lineamiento del sistema capitalista, en definitiva, ¿no? De que el poder económico, el poder político van mucho más arriba, los intereses de ellos, digamos, van por sobre los del pueblo siempre. Y esto lo van a hacer valer a mano dura y utilizando las leyes que en definitiva son para beneficiarlos a ellos, ¿verdad? Claro. Queríamos que nos darías tu particular visión para también dar un mensaje a los oyentes de la diferencia que hay entre, digamos, el deporte, el fútbol, el deporte de base, desde críos, que los que practican ese deporte, a, digamos, al fútbol de élite, que es, digamos, lo que es el capitalismo salvaje, ¿verdad? Especialmente además porque creo que Urquicita es de los, ¿no? ¿Cómo se llama tu equipo? ¿Chacaritas o cómo es eso? Chacaritas Juniors. Eso es, queremos que nos des tu visión de como futbolero, vamos. Dale, sí, cómo no. Mira, Chacarita Juniors es un equipo que en este momento, bueno, no está atravesando una buena etapa futbolística, pero conserva, si viene de primera en su esencia, conserva lo de barrio, ¿no? Lo que en realidad está en las raíces del fútbol, que es el hecho de ir a la cancha, hinchar por tu equipo, de encontrar dentro del campo de juego las cosas que también suceden cotidianamente. No, esas injusticias que te hacen enojar tanto, ¿no? Sí. Esas alegrías. Sí. Creo que el fútbol viene a representar eso. Mirá, yo trabajo con Gustavo, que es mi compañero acá de radio, y él dice que es la metáfora que mejor identifica la vida, el fútbol. Sí. Y creo que estos acontecimientos como los mundiales de fútbol y sobre todo los partidos internacionales y de selección están muy alejados de las bases, digamos, del pueblo en sí, para convertirse en mero mercado y mero chauvinismo incluso. Bueno, quizás la organización de los partidos, sí, y luego los partidos en sí no dejan de ser un partido de fútbol, y es un partido de fútbol, claro, pero... Sí, por supuesto. Claro, pero sí, todo lo que hay alrededor de estos partidos... Exactamente. Es lo que sale sobrando, ¿no? No sé, de alguna manera. Exactamente, uno podía mirar a España en el Mundial pasado y disfrutar de fútbol por ahí, ¿no? Sí, el pasado sería, porque este da un asco que alucinas, o sea, y bueno, a mí la verdad es que nunca me ha gustado cómo juega España, pero bueno, ni de pasado ni este. Está bien. Esa es una filosofía de fútbol ya distinta, pero hoy, por ejemplo, no sé, me han dicho de Holanda, yo todavía no lo he visto jugar, pero uno ve el fútbol y si lo ves con conciencia sabes muy bien lo que hay detrás, más allá de lo que sucede en el campo, que te puede gustar o no, el fútbol es así. Sí. Pero lo que hay detrás, creo que como sujeto social y crítico de la realidad, no hay que obviarlo nunca. Esa pregunta es importante, ¿no? Argentina es un país muy futbolero, quiero decir, hay supongo que además hay gente, imagino, en Argentina que tira por su selección, me imagino que casi todo el país, ¿no? Tira por su selección, realmente que es un equipo al que ama, ¿no? Bueno, todos sabemos de Maradona, la mano de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir, es gente que sea muy hincha de su selección y que es muy amante del fútbol, ¿es consciente de todo esto que hay detrás del fútbol, de todo lo que significa este desfase que hay en el fútbol? Mira, realmente, si es consciente, lo disimulan muy bien, la mayoría por lo menos. Creo que lo que más apuestan es, no sé, a esto, mezclan, digamos, lo que es lo futbolístico con lo político. Acá se habla mucho de esto, lo que es la patria grande, ¿no? que incorpora varios países de Latinoamérica, y creo que no tiene nada que ver eso con el fútbol. El hecho de alentar, por ejemplo, no sé, a Chile en vez de Inglaterra por cuestiones políticas, me parece que no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol. Más allá de la concepción que tenga del país, un equipo de fútbol es una cosa, un poder económico y político de un país es otra, y el pueblo del país ese es otra cosa, ¿no? Creo que esas cosas no se diferencian muy bien, y me parece que eso hace mal. Sí, bueno, en cierta manera está claro, pasa que todos sabemos la influencia que tiene el fútbol en la sociedad, y claro, o sea, al final están ahí todos los mandatarios. Pues fíjate, Costa Rica, que sea así el primer país clasificado para la segunda fase, es Costa Rica, que nadie se lo esperaba, y por supuesto estaba el presidente del país, vamos, poco más o menos que absolutamente desquiciado, pegando gritos como si fuera un hincha perdiendo los papeles, cosa que no se le tolera porque es un fútbol, si no, dirían que está loco. Claro, lo que te quiero decir, por ejemplo, un ejemplo bien claro, ¿no? Es como si no quisiéramos todos que ganara Alemania porque, no sé, un país nazi. Nada que ver. Absolutamente nada que ver. Esa es la analogía que te trazo. Ya. Bueno, parece que se mezclan cosas que no deberían mezclarse. Después, o sea, el fútbol, sí, el fútbol es hermoso y listo. O sea que, bueno, ¿crees que también el fútbol cumple una cierta labor ideológica, verdad? Por supuesto, esto que te decía el chauvinismo de resaltar lo nacional por sobre lo extranjero, por el simple hecho de estar dentro de un territorio geográfico, me parece que es peligrosísimo. De hecho, bueno, ha traído grandes problemas sociales. Bueno, pero luego tiene esa misma aspecto del fútbol que tú estás ahora mismo recalcando. Tiene otro aspecto interesante para mí, que es, por ejemplo, que hay gente que, o mucha gente, jugando Alemania contra Ghana, que jugaron ayer, concretamente, este programa se emite en diferido, hay que decirlo. Ayer, sí, bueno, jugaron Alemania contra Ghana y empataron a dos. Y quiero decir, mucha gente se pone de parte de Ghana, ¿no? Por ser un país más pobre, digamos. Quiero decir, que prefieren que ganen los pobres. Un poco, yo noto eso, ¿no? ¿Tú, a ti qué te parece? Sí, posiblemente exista también esa visión. Creo que por eso tiene varios aspectos, ¿no? Este análisis que hace mucha gente. Posiblemente eso sea algo positivo, seguramente. No, lo que no quiere decir que no haya pobres en Alemania también. Claro, supuesto. Sí, pero no tan pobres. Sí, pero los pobres de Alemania, no, los en Ghana son bastante más pobres que en Alemania. Yo creo que los más pobres de Alemania. Sí. Ni hablar. Ahora. Claro. ¿Quién nos asegura a nosotros que el hecho de que gana precisamente no va a ser peor para el pueblo? Exactamente, claro, eso por supuesto no lo podemos saber. No, evidentemente se trata de una cosa instintiva. Es un poco querer que ganen esos porque son más pobres. Y bueno, pues oye, no sé, ¿no? De alguna manera, sí, igual es hasta peor para el país que gane que gane en el Mundial. Pues no lo sé, pero bueno. Tal cual, acá se utiliza mucho como en todos lados, me imagino, ¿no? Como una herramienta de distracción, pero terrible. El Mundial. Acá parece como que los problemas se resuelven cuando juega la selección. Sí. Y creo que es al revés, incluso. Sí, bueno, aquí también machacan un poco con la televisión, ¿no? O sea, con la televisión machaca con la selección, machaca muchísimo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, suelen aprovechar como hechos coyunturales en estos eventos, pues para digamos, meter políticas que igual en otro momento, pues no, digamos que los ciudadanos serían más conscientes o más reacios a esas políticas, pero bueno, en esos momentos, pues parece que cuelan más, ¿verdad? Sí, como hay fútbol para ver, pues ya está. Bueno, eso, esa gente se olvida por otra cosa, ¿no? ¿Cómo? No, digo que como hay fútbol, dice Iván, que se aprovecha el Mundial para meter, bueno, creo que te refieres en concreto al Tratado Atlántico, ¿no? Por ejemplo, eso es. Para meter acuerdos y cosas que porque la gente podría ser generar, digamos, un rechazo social, pero como hay un Mundial en ese momento en juego, pues la gente simplemente está preocupada de qué hace su selección y se olvida de todo lo demás, no sé, un poco. Sí, exactamente. Mira, acá tenemos una herencia clara, que por ejemplo es el Mundial del 78, donde había una dictadura militar y a la gente se la torturaba y se la hacía desaparecer, se la perseguía y sin embargo estaban muchos contentos con que la selección había salido campeona o salió campeona después, ¿entendés? Sí. Eso creo que muestra a las claras lo que más o menos estamos hablando, de cómo se utiliza un deporte tan hermoso como es el fútbol y tan popular para fines, digamos, terribles como los que plantea el sistema. Sí. Bueno, pues nada, Urquicita, encantados como siempre de tenerte aquí con nosotros en Furia de Radio, que ya sabes que es tu casa, ¿eh? Y, dale, y pues oye, que nada, que vamos, que una gloria. Bueno, y queremos que te mojes y que nos digas quién va a ganar el Mundial. Chacarita, no. No, creo que va a llegar a semifinales. Mirá, quién va a ganar el Mundial, tendría que haber seguido algunos partidos como para poder decirte eso, pero a ver, ¿a quién le puedo poner la ficha? Mira, total, vale todo acá, Costa Rica. Eso es imposible, hombre. ¿Sabes quién va a ganar el Mundial? Brasil. ¿Sabes por qué? Porque si no gana el Mundial Brasil, hay una revuelta en Brasil que empieza la revolución internacional. Así que recemos. Creo que lo hace mucho mal a Brasil, es verdad, perder un partido, quedar afuera, es verdad. Lo hablábamos en la fase de grupos acá también, que si el primer partido inaugural hubiera perdido Brasil. Exactamente. La problemática social que tiene alrededor, claro, claro, hubiera sido terrible. Vamos, están al borde de un estallido social. Imagínate, comparado, por eso se pitó ese penalti. Que ni no se pita ni en regional, pero bueno, no pasa nada, es lo que hay. Bueno, hermano, muchas gracias por la nota, siempre es un placer y aguante el Rayo Vallecano. Bueno, leche, que somos el Athletic, cabrón, Athletic Club. Chao, Quirita, un abrazo, cuídate. Un abrazo, compañero. Estamos en la sección más oscura de Furia de Radio. Ouija de puta. Ouija de puta. Y la Ouija se nos ha vuelto medio loca y no sabemos a dónde hostias nos ha llevado. Porque es un sitio, la verdad es que no sabemos quién hostias está detrás de esta figura oscura y extraña que aparece aquí. ¿Con quién tenemos? ¿Con quién hablamos, Ouija? ¿Dónde nos has llevado, Ouija? A ver quién es. ¿Con quién tenemos el placer de hablar? Estamos aquí en Furia de Radio. ¿Con quién hablamos? Soy Satán. Pero Satán... Satán... Venom, Satán, Lucifer, el señor de las tinieblas. Dios santo... Que Dios diga hostias, Daniel lo maté yo. Bueno, Satán, la verdad es que no teníamos previsto hablar contigo, pero... Tenemos varias preguntas que hacer. Oye, a ver si os lleváis a toda esta puta pandilla metida hasta los cojones. A Francisco Franco, a Paco Umbral, a Jesús Gil, estoy hasta los huevos de ellos. Satán, nosotros los hemos llevado ahí, que te los habrás llevado tú. ¿Será porque han sido malos o no sé? Malos es poco, el infierno es demasiado dulce para ellos. Bueno, Satán, ya que tenemos hemos conseguido llegar hasta ti, que es algo que no lo teníamos previsto, nos gustaría preguntarte algunas cosas. ¿Nos puedes contestar, Satán? Por supuesto. Gracias, Satán. Bueno, mira, aquí en el mundo la verdad es que no sabemos si el infierno... nosotros creemos que el infierno está aquí, más que allí. No sé si es que tú sabes algo de esto. Hombre, esto es un balneario comparado con vuestro puto mundo. Eso es lo que nos temíamos, porque la verdad es que como tal y como van las cosas, no sé si es que tú haces más ahí abajo que aquí arriba, no sé. En fin, ¿qué nos espera, Satán? ¿Qué nos espera? Dinos, por favor. Os espera la hecatombe, la debacle, el armagedón, si no cambiáis vuestro puto rumbo. Os lo digo, os lo canto, crisis energética de puta madre. A ver si me mandáis leña, que la caldera ya no va. No tenemos recursos. Es que el petróleo está muy chungo y, en fin, aquí casi no nos queda para nosotros. Esto estamos llegando aquí a... Estamos rebañando el plato, Satán. Rebañando. ¿Os matáis a esa puta élite de gobernantes o los mato yo a una dos? Pues sí, sí, háganos ese favor, Satán, háganos ese favor. Hala, hasta luego. Gracias, Satán, gracias. Adiós. Bueno, furiaditos, pues Satán se nos ha marchado, pero la verdad es que nos ha dejado un testimonio inconmensurable. Bueno, y ahora que hablamos de miseria, vamos a escuchar la cotorra criolla de DEFCON 2, que nos habla de las miserias que pasamos los pobres para poder sacar adelante a nuestras familias. La cotorra criolla, DEFCON 2. Al ataque. Cotorra, ya que estoy pues con mi cotorra criolla que no habla inglés. Inventa ni cual, trabajo en el marqués. Llevo leña en esta vida al derecho y al revés. Le debo al italiano, al portugués, a tu con zapatero y a doña Inés. Y me botan para la calle si no pago en este mes. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme de madrugada y meterme en una cola requete condenada. Veo a la gente enfurruñada, como mi jefe no come nada. Si le llego tarde me descuento una tajada. Malito viejo, cara arrugada, con ojos de cangrejo y la panza hinchada. Y eso no es nada. Los 4 reales que uno se gana me los pagan hoy y no llegan a mañana. Veo que todo sube como le da la gana. Mi mujercita que tanto se afana para montar la olla o la palangana, saltando los mercados igualito que una rana, buscando un kilo carne aunque sea de iguana. Te lo juro, pana. Dígame el precio que está el café, la leche, las galletas, el papel toalé, tomate, papa y queso, para no se ve. Solamente las cuñas de la TV. Si son las frutas, dígame usted, quedaron por los ricos y familias de caché y van a acostumbrarnos por ahora a no comer. Sí, como nie. Subieron los pasajes de autobuses y de carros. El cinturón, yo me lo amarro. Y no he caído porque me agarro. Ya casi no me baño porque el agua es puro barro. Subí de peso con tanto sarro. No pueden afectarme, no hay agua en el tarro. Y mi hijo no sabe ni dónde queda el barrio. Pásame un jarro. Aumenta los salarios pero sube la comida. Subieron la tarifa en la barbería. Y si la ropa mando pa' la tintorería, Me quedo sin almuerzo por lo menos 7 días. Tampoco pido nada en la pulpería. El mormo del pulpero ya no me fía. No puedo con los precios de la zapatería. Las fulanas alpargatas son más caras todavía. En cuanto a casa y apartamentos, quisiera consolarme con uno de mis cuentos. Pero que va, no puedo, mucho lo siento, porque todos han subido hasta el firmamento. Lo que para ellos piden quitar aliento. Cuando hace un rancho que se lleva al viento, cuesta un ojo de la cara más el 10%. Por el momento. Si acaso me enfermo, destino fatal, o la clínica me arruina o me mata al hospital. Hay más plata en la farmacia que en el Banco Nacional. Si acaso los doctores no pueden con mi mal, hay que sacar más plata para el funeral. La gente más humilde, urna sin cristal, por llevarme al cementerio me cobro un dineral. Y me muero igual. ¿Cuánto cuesta un muchacho? Me han preguntado. De familia larga o planificado. Para tenerlo bien comido, vestido y educado, hay padres que hasta el alma la han empeñado. Para saberlo salir de cualquier cosa, graduado, son montones de billetes que en eso se han gastado. El que no ha tenido plata, pa' poco se ha quedado. Chamotarado. ¿A dónde llegará, señor, esta cuestión? De vender una vela, saque espirillón. Las velas han subido como un avión. Yo quiero que se arregle mi mala situación, pero el que arregla esto creo que está de vacación. O se le está olvidando todo el montón de castillos y promesas antes de la votación. ¡Qué vacilón! ¡Dame algo, chacho! ¡Dame tu chupa! Y aquí estamos en la sección más gilipollas de Furia de Radio, mamadas a domicilio. Y hoy pues tendremos, no sé, lo que nos traiga aquí Terrazas. ¿Qué nos traes, Terrazas? Buenas tardes, Furia. Bueno, pues como siempre, aquí en Furia os traemos noticias frescas, fresquitas. Y bueno, esta noticia empieza así. El legado de Tibu, el último fenómeno viral que triunfa en Facebook. En Facebook. ¿Qué te parece esto, Furia? No sé, cuéntame, en Facebook, ¿qué pasa? Bueno, que te preguntarás qué cojones es esto, ¿no? Del legado de Tibu. Exactamente. Pues bueno, esto es un fenómeno que nació en Estados Unidos, como no, el país de los subnormales, y ha conquistado el Estado español y se ha expandido como la pólvora por YouTube y Facebook. Bueno, esta nueva moda consiste en darse un baño vestido o disfrazado, nominando también a otras personas para continuar con la cadena en los siguientes 48 horas bajo castigo de una mariscada. Esto es así, bueno. Perdona, castigo a la mariscada, es decir, o sea. Sí, o sea, que si hay no. Hay que pagarla, porque comerse no es un castigo. Exactamente. Que, con esto quiere decir, pues, que el que no hace esta gilipollez, pues, tiene que pagar una mariscada al que la ha nominado. Ah, ya. O sea, si un gilipollas te dice, oye, o te bañas vestido en la ría, o me pagas una mariscada. Y en lugar de meterle cuatro guantazos, vas y te tiras a la ría como un chorro. Pues eso es el trasfondo de esta noticia, que yo según tengo entendido, he escuchado noticias, bueno, esto no lo puedo confirmar al 100%, no sé si serán especulaciones o tal, pero bueno, he oído que creo que ya ha habido, no sé si un herido mortal, pero bueno, que ya ha habido varios incidentes. Lo que ha dicho, herido mortal, pero se murió, no se murió el herido. No, sí, se murió, de alegría se murió. Pues sí, sería ¿De qué murió la abuela? De felicidad. Eso... Ay, lo que he dicho. Ay, lo que ha dicho. Dale. Pues nada, y quería comentar un poquito que, según tengo entendido, han participado ya más de 20.000 personas. ¿20.000? Sí, solo en YouTube. Bueno, podéis entrar a YouTube. O sea, 20.000 imbéciles porque sí. Se han bañado en vestidos o disfrazados del conejo de la suerte. Bueno, os voy a dar nombres para que, si queréis... ¿Nombres? Sí, bueno, me voy a mojar, voy a dar... Bueno, no me mojo, yo no... Nominadme, cabrones, que yo paso de esto. Pero esto lo debía comenzar un joven de 24 años, natural de Camariños, de la provincia de A Coruña, en Galicia. Y bueno, se ha debido extender por todo el país, ya que la tontería no comprende de fronteras. ¿Y qué te parece esto, Furia? Pues hombre, no sé, yo lo que te quiero, no sé, a ver, a mí lo de la mariscada y eso, apostar mariscada me parece bien, yo suelo apostar mariscada y eso, normalmente, pues, pero así que, porque, bueno, no con cualquiera, si cualquier imbécil de no sé qué que me dice, oye, o te tiras, bueno, no sé qué te voy a contar, terraza, le mando la mierda, ¿no? Sí, ¿tú qué harías? Yo... No sé, yo... Yo qué sé, yo quiero dejar una reflexión. Y deciros que cuando amanece el número de tontos crece. Esto es así. Eso es tan cierto que como al acostarte te pica el culo, al levantarte te va a oler mal el dedo. Esto es así. Esto es estadística. Básicamente, matemática pura. Básicamente, aparte que bueno, es que en este país la gente, bueno, en este y en otros también. Pero no sé, yo creo que la gente está un poco mal, ¿no? Para hacer estas tonterías, no sé, encima se ahoga o menda, o lo que sea. Sí, creo que el tema ha sido así, que se ha ahogado o... O sea, se disfrazó de yo qué sé, con botas de agua, y la hostia, de bombero, y se tiró al agua, ¡plamba! Creo que el tema fue algo así como, ya pues bueno, me imagino que estaréis al corriente de esta moda que se ha puesto, a sobre todo los ingleses estos que van a Saló o a tirarse desde la ventana, tal, pues ha debido ser algo así, ¿no? Que se disfrazó, se tiró desde la ventana a la piscina y... Sé que la gente hoy en día, terraza, se cree que cualquiera puede ser como mira, tú sabes que en San Fermín la gente se sube a la fuente y se tira de cabeza, ¿no? Sabes esa historia, sí, ¿no? Sí. Pero claro, ¿qué pasa? Hay que ser navarro o vasco, que es lo mismo, para caso. Bueno, es más. Pero, o sea, que decir que yo me he tirado y me he abierto la cabeza, pero bueno, no me ha pasado nada, ¿me entiendes? Es más, pero si sois americanos, yo he visto morirse alguno. Sí, bueno, pero es más, quiero daros este dato también, que esto lo podéis corroborar, de que hay empresas que se dedican a, digamos, al turismo de atraer ingleses, sobre todo, o americanos a esto, y les en el pack, digamos, en la oferta del pack de San Fermín, vacacional, digamos, incluyen el salto desde la puerta a la barrería, para que veas, o sea, que están haciendo un negocio de eso, digamos. De descalabre total. Pues bueno, pues nada, oye, que en fin, no sé, que esto bueno, es un infierno. Americanos, ingleses, si queréis volar, venid a Euskal Herria, coño. Sí, vamos, que si hace falta, yo, si a mí si me pagan, sacudo tortas, pero vamos, o sea, vamos, la reparto a toda hostia. Así que bueno, animamos a todas las compañías inglesas y americanas a que bueno, a Furia de Radio, tortas a peseta. Y la tortas a domicilio. Escucha Furia de Radio. Tenemos aquí con nosotros a Manuel Ávila, mexicano y activista, y activista también de lo que podemos llamar fútbol rebelde. Tiene una página web que se llama www.unionyfuerza.info, en la cual podéis encontrar información de esto del fútbol rebelde y además también los programas de Furia de Radio. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Vaso? Hola, buenas tardes para todo el auditorio. Pues aquí estamos, encantado de tenerte con nosotros en Furia de Radio. Y bueno, pues como hemos comentado, queríamos que nos explicases un poquito a ver qué es esto del fútbol rebelde. Ahora que estamos en este programa que hemos titulado El Mundial de la Miseria, a ver qué es, que nos expliques un poco qué es eso del fútbol rebelde. El fútbol rebelde, pues, es principalmente la otra cara del fútbol. Estamos acostumbrados a que FIFA, todas las ligas que están afiliadas a FIFA, sí, son la cara visible del fútbol y todos sabemos que es la cara mercantil del fútbol. Sí. Es el capitalismo expresado en un deporte. Ajá. Ustedes en España tienen una de las ligas más caras, de jugadores que se les pagan cantidades estratosféricas que son, desde mi punto de vista muy personal, una mentada de madre para la gente. Que a una persona se le pague, no sé, 1,000,000 euros y se me hace poco por mes por patear un balón, se me hace una chingadera. Ustedes tienen las ligas más caras de Europa y del mundo. América, el equivalente es la Liga Mexicana. O sea, perdona, un segundo, Manuel. La Liga Mexicana es la más, la que más dinero gasta de toda América. De toda América. Incluso, si de la Liga de España quitas a Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, estamos a la par de las cantidades que se pagan. Son, bueno, conocemos un poquito de los equipos que hay. El América, los Chivas de Guadalajara, supongo que son los equipos más punteros allí, ¿no? Sí, son los más populares, pero no últimamente sí han ido para abajo. Curiosamente, el Club Deportivo Guadalajara, desde que lo tomó una empresa particular, una empresa privada, no multinacional, es cuando se vino en picada. Ahorita anda en problemas del descenso. Y antes era un club normal, un club de accionistas y todo, de personas que iban al club. Sí. Y es lo que es el fútbol rebelde, el club que viene desde abajo, el fútbol que viene desde el pueblo. Ya. Sí, bueno, es un poco que hay mucha gente que es muy enemiga del fútbol por ser un deporte que está tan mercantilizado, pero a veces se nos olvida que también es un deporte que es igual el más popular que existe también, ¿no? Exactamente, y recordar los orígenes del fútbol. El fútbol fue el deporte que adoptaron los obreros en Inglaterra para divertirse. Los burgueses hacían otro tipo de cosas, claro. y el proletariado, los trabajadores, fueron los que adoptaron este deporte. Después del, que será de los 90s para acá, se volvió un mercado de piernas, como le dicen acá en México, y se transversó todo lo que significa en verdad el fútbol. Y Manuel, que nos gustaría que nos contaras, ahondando un poco en el tema del fútbol rebelde, cuál es la situación actual, lo que es, hablando del deporte de base, del fútbol de base, que cómo es, me refiero que será complicado, ¿no? Sí, es complicado principalmente por la diferencia económica que hay entre lo que se puede denominar un club rico, no precisamente un club grande, un club rico. Ejemplo es el Málaga allá en España, que llegó incluso a semifinales de Champions League con dinero de un jeque árabe o ruso, no recuerdo dónde era, pero la diferencia con un club modesto que no puede pagar esas cantidades, incluso si llegase a calificar a una competición internacional, la FIFA, UEFA, no lo dejaría participar. Pero hay una alternativa, es un modelo que se llama clubes de accionariado popular. Gente que se organiza desde abajo, que ponen su cuota para disfrutar de no solo del fútbol, sino de actividades sociales, culturales, deportivas, además del fútbol. Un ejemplo de esto es en Argentina, la mayoría de los equipos de fútbol son clubes todavía. Todavía puede ganar cualquiera la liga, todavía puede un equipo de quinta división llegar a jugar en primera división en un estadio pequeño sin que haya problemas de ese tipo. En España están surgiendo varios clubes de accionariado popular. Conozco por ahí el caso de el Club Ciudad de Murcia, impulsado desde los ultras. Por lo regular se juzga y se sataniza a los grupos de animación en los estadios, pero muchas veces de ahí es donde parte las iniciativas. Sí, bueno, hay una aquí en España hay una clara diferencia entre hinchadas, digamos, que se pueden considerar como fascistas, como puede ser los ultrasur del Real Madrid, por ejemplo, o incluso los del Frente Atlético, del Atlético de Madrid, y luego otras hinchadas que son, sin embargo, todo lo contrario, ¿no? Como puedan ser, por ejemplo, los bucaneros del Rayo Vallecano, o no sé, o Herrinorte y Abertzale Sur del Athletic Club, que es el equipo de aquí, desde donde nosotros somos, de Bilbao, ¿no? Quiero decir que unos son claramente fascistas y otros son todo lo contrario, ¿no? Exactamente. No sé si en México se ocurre también. ¿No? No, acá en México no sucede porque, bueno, allá en Europa, en España, pues sí estuvieron ligados a las dictaduras fascistas, pero acá por lo regular, incluso el lo que allá en Europa se consideraría el nacionalismo como algo de derechas, aquí ser nacionalista en México significa ser alguien de izquierdas, pues muchas veces incluso de extrema izquierda, y los grupos de animación acá son barras, no son ultras. Por lo regular están ligados a grupos libertarios, a grupos de extrema izquierda. Algunos no está muy metido, gracias a algo, la derecha aquí en México. Ya, pues eso es un alivio, desde luego, porque en muchos sitios, bueno, hay, no sé por qué razón será, pero hay clubes en Italia, por ejemplo, la hinchada del Livorno, por ejemplo, son bueno, pues son como los bucaneros del Vallecano, llevan el emblema del Che Guevara y cosas así, ¿no? No sé muy bien por qué es esto, pero bueno, ocurre en clubes igual por tradición o por lo que sea, ¿no? Nosotros aquí, desde luego, estamos en la hinchada nuestra del Athletic Club. Tú no sé si conoces el caso del Athletic. Sí, que juega con puros vascos. Sí, sí, exactamente. Solamente jugamos con jugadores vascos. Y se, también, bueno, se puede considerar como nacionalismo, pero en todo caso es un nacionalismo que, de cara a lo que es la globalización del capital, casi se puede considerar como algo beneficioso, ¿no? Exactamente. Esa es la gran diferencia entre la visión que tienen del nacionalismo los de extrema derecha, que es discriminar al otro, y otra cosa es ser nacionalista, defender tu nación, de donde naciste, viene la palabra nacionalismo, y respetar al que vive al lado. Puede vivir al lado de una persona tuya que es un hijo de puta, y una persona buena, y tienes que respetar a las personas buenas. Exactamente. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del Mundial de Fútbol. Ya que eres mexicano, nos imaginamos que defiendes a tu selección mexicana, ¿no? Sí. ¿Y crees que van a llegar lejos o qué? Pues este es el mundial pues que más cerca está de avanzar hasta más lejos. Por regular, siempre lo más lejos que ha llegado la selección mexicana es a cuartos de final, y fue porque fue el mundial aquí en México. Ajá. Pero este mundial se ve la... ¿Sí? Diferente de los jugadores y de la gente, porque será eso que te quería preguntar. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se está viviendo? Perdona, no, te preguntaba que cómo la gente lo vive con ganas en México. Sí, aquí en México somos porque también yo somos muy fanáticos del fútbol. Uh-huh. Creo que se desplazaron a Brasil cerca de 120,000 mexicanos. Ajá. En los trabajos incluso te dan el día para que vayas a ver el partido. Las escuelas lo ponen a los niños, a los jóvenes. Sí, es muy muy vivido aquí en México el mundial. Y bueno, Emanuel, nos gustaría también que como darnos tu visión como futbolero de lo que opinas tú, digamos, del mundial de Brasil. Tu visión como futbolero, pero vamos, más como crítica, ¿no? En Brasil es un país que se ha avanzado bastante en los últimos años. Sin embargo, no puedes avanzar al ritmo que te impone el capital. No puedes avanzar y ir destruyendo la selva Amazonas, el río Amazonas, uh-huh. irlo destruyendo a comunidades, desaparecerlas. Por el confort y el lujo de unos cuantos, no digo ni siquiera del pueblo, de las ciudades, es el confort para unos cuantos que están muy arriba, por encima de incluso de la presidenta Dilma. Ese es el interés que hay detrás de Brasil. Sudáfrica, cuando organizó su mundial, la forma en que lo pagó fue entregando minas a la FIFA. Uh-huh. Brasil está entregando la Amazonía. Ya. Importante, ¿no? O sea, sí, bueno, además se han construido, por ejemplo, el estadio de Manaus, se ha construido en Manaus, que es una ciudad que está en, digamos, la puerta de la Amazonía, y se ha construido un pedazo de estadio que además, de hecho, el acceso debe ser de terrible, en fin, una especie de locura consumista, destructiva, ¿no? Sí, es el hecho de quedar bien con los demás. Digo, Brasil tenía estadios muy grandes, muy buenos. No entiendo por qué esa necesidad de cada mundial querer hacer más que el que le organizó anteriormente, querer hacer estadios más caros cuando se hay. Ejemplo, aquí en México tenemos el Estadio Azteca, que es de los años 60. Lo conozco, estaba en ese estadio. Es enorme, ocupa una remodelación más que, no sé, pintar de repente las butacas, pero de eso a gastar millones en nuevos estadios, se me hace una pendejada, habiendo gente que lo necesita, gente que a lo mejor... Yo no soy muy favorable de que todo te lo dé el gobierno, de que los recursos sociales sean limosna para la gente, pero sí se puede invertir en hospitales, claro, en algo, no, en vamos, escuelas. Claro que no, una cosa es que no seas favorable de que el gobierno, otra cosa es que no seas favorable de que te quite, o sea, que te dé igual no ser favorable, pero que te quite tampoco, imagino, claro. No, y en esto prefirieron hacer un estadio, igual los constructores son de multinacionales, que van a hacer un enjuague de dinero impresionante. Si te dicen que te vale 1,000 millones un estadio, probablemente la verdad es que fueron 100 millones, y ahí hay un dejo de dinero que ni la gente se va a beneficiar, ni el gobierno se va a beneficiar, ni el Estado en sí se va a beneficiar. Con quien se beneficia es FIFA, las empresas que patrocinan el Mundial, que son las mismas mierdas que criticamos ustedes en su programa, yo en el mío. Uh-huh. Y son los que se van a beneficiar de este Mundial. Y bueno, te quería preguntar, porque siempre digamos que el gran capital nos vende estos mega eventos como que van a traer riqueza al pueblo. ¿Tú crees que es así? No, no, definitivamente no, porque te sale más caro el invertir que lo que vas a ganar. El quien gana, por ejemplo, las entradas de los estadios es la reventa. La reventa por lo regular está ligado a empresas multinacionales que compran por volumen. Los estadios van a ser disfrutados por unos cuantos. Las entradas, la gente del pueblo no puede entrar, no hay tribunas populares en el Mundial. Claro. Hay compañeros que andan allá que conozco, que han pagado hasta $800 por un boleto. Se me hace una barbaridad. Yo no lo pagaría, prefiero verlo desde lejos y definitivamente no se beneficia a la gente. Bueno, pues nada, encantado de haber tenido aquí con nosotros en Furia de Radio, Manuel, y bueno, recordamos la página web de este compañero mexicano, que es www.unionyfuerza.info, en la cual podéis ver estas cosas del fútbol rebelde en nuestro propio programa de Furia de Radio, y bueno, y muchas más cosas que Manuel pone y refleja en esa página web. ¿No es así, Manuel? Sí, nada más para recordarles, Furia Radio se retransmite acá los viernes por la noche, de unifuerza.info. Pues encantado de haber tenido aquí con nosotros, un placer, Manuel, y aquí está tu casa cuando quieras. Gracias. Salud y libertad. Salud y libertad. Salud y libertad, compañero. Chao. Y acá tenéis a los lendakaris muertos con ¡Gora España! ¡Gora España! ¡Gora España! ¡Gol! Bueno, y después de haber escuchado a los lendakaris muertos con su Gora España, ahora vamos a presentar a Desmontando Babilón, nuestra sección habitual que ya conocéis, con Gus, Lucky y la Katy. ¿Qué tal, Gus? ¿Qué nos traes? Hola, muy buenas, Iñaki. Pues traemos algo muy interesante que ya lo habíamos mirado y de hecho ha salido en las redes sociales. Habréis visto cómo pone que por el Mundial de Brasil han asesinado niños en la calle y han salido unas fotos determinadas. Pero claro, es muy fácil compartir estas cosas en nada. La veo, la pongo en Facebook y detectamos que algunas de las fotos no eran de este año, no era la noticia, muchas de esas noticias. Entonces dijimos, un momento, tampoco quiere decir que solo sea mentira. Hicimos una investigación. O sea, que habéis hecho una, digamos, un análisis sobre lo que realmente supone el Mundial en para Brasil, ¿no? Digamos, realmente sí que haya tampoco, digamos, demagogia, ¿no? O sea, que es una cosa real. Eso es, hemos profundizado un poco en todas las noticias para ver qué hay de verdad y qué no, pues, y entonces poder formarnos nuestra. Perfecto, opinión. Pues venga, dale caña al Desmontando Babilón. Pues Bus. Luz y esperanza es lo que el mundo desea hoy. Falla la balanza, los esclavos se interesan hoy. Desmontando a Babilón. Apoya ese sistema y no soy. El Mundial de la Miseria, el precio de la Copa del Mundo. Buscando información acerca de las noticias a las que se refería antes Gus, nos hemos topado con un documental del director danés Mikkel Kjeldorf que se titula así, El precio de la Copa del Mundo. Bien, este documental habla de todo lo que afecta a Brasil en el tema de desplazados, pero yo me voy a quedar con lo que ocurre en el norte de Brasil, en la ciudad de Fortaleza, porque quizás al tener testigos directos en el documental, es una información, son datos reales y así nos dejamos de opiniones y de demagogia. Esta ciudad, Fortaleza, tiene 3 millones de habitantes. Es una de las ciudades del norte de Brasil que está ahora mismo en plena expansión económica, entre ello por actos o eventos como el Mundial del 2014 y las Olimpiadas del 2016. Nos situamos en Fortaleza. Entonces, Mikkel Kjeldorf se presentó ante las autoridades de esta ciudad para conocer el número de niños de la calle que habían podido fallecer en acciones violentas, es decir, asesinados. Bien, las autoridades no quisieron entrevistarse con él, pero sí es cierto que le mandaron un escueto email diciéndole que no había habido ninguna víctima según las características que él solicitaba. Bueno, ante esta respuesta se empezó a mover por Fortaleza, empezó a hablar con gente de ONGs y en este caso tenemos el testimonio de Manuel Torcuato, que es coordinador de la ONG Los Niños No Son de la Calle, allí en Fortaleza, y que cuenta, siendo testigo él, haber presenciado la aparición de un coche grande negro a la noche en la calle y desde cuyas ventanillas se disparó sobre niños que estaban durmiendo en las aceras, y 2 muertos y 4 niños heridos. Este fue el balance final. Bien, ante esta situación de ver que hay realmente víctimas y que las autoridades dicen que no hay, las propias ONGs han empezado a hacer el conteo de las víctimas porque ya no se fían del conteo oficial. Y bien, en el último año tengo que decir que el conteo de las ONGs de Fortaleza, solo de esta ciudad, de Fortaleza, el número de niños asesinados en estas condiciones fueron 121. 121, lo digo otra vez. Según la opinión de Manuel Torcuato, lo que buscan con estas acciones es limpiar las calles de pobreza, es decir, que los turistas que van a acudir a estos grandes eventos no vean la pobreza de Brasil ni vean la desigualdad de Brasil. Como último dato os voy a decir algo que quizás os haga reflexionar. La remodelación del estadio de Fortaleza para acoger el Mundial de Fútbol costó 110 millones de euros, que es igual al presupuesto de educación para 4 años. Creo que es un dato bastante. Os aconsejo a todos que echéis un vistazo a este documental, se titula El precio de la Copa del Mundo. Repito, Mikkel Kjeldorf, está subtitulado, dura media horita, los datos son muy claros. Y además de hablar del tema de Fortaleza, que es donde yo me he centrado por lo de los niños de la calle, da datos de los números de desplazados que va a haber en este Mundial. Gente que se va a quedar sin sus hogares de toda la vida por las infraestructuras que tienen que construirse para acoger estos grandes eventos Mundial. Y lo recuerdo, 2016 Olimpiadas en Río de Janeiro. Estas gentes no se les da una alternativa real, a veces ni se les avisa, ni se les compensa económicamente, o cuando se les compensa económicamente se encuentran que a la hora de acceder a una vivienda, claro, el precio ha subido, se ha desorbitado a cuenta de tanta inversión en turismo como se está haciendo allí, ¿no? y esta es un poco la reflexión que os quiero dejar. Os aconsejo, de verdad, el documental es muy bueno. En definitiva, cuentas la investigación, que era ver hasta qué punto era o no era, lo, por decirlo, por evaluar en pocas palabras. Efectivamente, en Brasil se asesinan niños para poner un negocio. Hay que matar unos cuantos niños que por ahí, para que no te vayan a dormir ahí, cualquiera. Efectivamente, no solo por el Mundial, pero ha habido un aumento significativo de los asesinatos de niños con motivo, pues, de este negocio que es el Mundial. Como cualquier otro negocio, aumento de niños, pues este gran negocio, gran aumento de niños muertos. Y esa es la realidad. Falla la balanza, los esclavos se interesan. Desmontando a Babilón. Bueno, pues ya habéis escuchado a Gus y Katy en Desmontando a Babilón, contándonos un poco cuál es la realidad del Mundial de Fútbol en Brasil y de las próximas Olimpiadas que se avecinan. Las es que son cosas trágicas que tocan un poco el corazón. En fin, esto ha sido todo por hoy en Furia de Radio, Furiadictos. Esperamos haber entrado en vuestras casas, romperos un poco por dentro y volveros a hacer. Saludos libertarios, de Gus a los mandos técnicos, Cachalén con su dulzura, Iván Terrazas con su ironía y quien os habla, Furia con su furia. Os dejamos con Rap contra el Mundial 2014, la voz del pueblo brasileño contra este Mundial de la especulación. A rua é de quem? Eu vou te contar. É de quem tem sede, tem vontade de lutar. Não se iluda, a Copa não é nossa. Periferia não tem vez e a minha gente chora. A mídia, o Estado, repressão policial. Pra servir classe burguesa, quem manda é o capital. Cuidado, fale com cautela. Eles falam que é do povo, mas nunca viu a favela. Será mesmo um absurdo? A gente se rebela contra essa tal Copa do Mundo. E a alegria florescer e todo mundo ter a chance de uma vida boa ter. Em busca de um padrão, tudo é sacrificado. E quem mais sofre é o preto pobre que é marginalizado. Tem que acabar com essa história do negro ser inferior. Padrão FIFA? Pra quê? Pra gente que é pobre, não sobra um vintém. Vai sofrer com tanto gasto, é o povo mais tarde. E pós comida e aumento da passagem. Ação social, morador removido. E você se pergunta: o que tem a ver com isso? O circo tá armado, que começa o show. Enquanto vão te explorando, você vai gritando gol. Pra que hospital? Já disse o Ronaldo, pra fazer Copa do Mundo só precisa de estágio. Se fosse a mãe dele, que passasse, que ficasse meia-noite dentro de um hospital público. Meu filho tá morrendo na porta do hospital. É tudo culpa da ação policial. Será mesmo um absurdo? A gente se rebela contra essa tal Copa do Mundo. E a alegria florescer, todo mundo terá chance de uma vida boa ter. A polícia é bandida, quer punir, quer matar. O lance agora é desmilitarizar. Quero ver se ela aguenta a revolta popular. Então deixa passar, deixa passar, deixa passar, deixa passar, deixa passar a revolta popular. PM truculenta e despreparada, tem resposta pra tudo, mete bala de borracha. Mas não se preocupe, esse ano tem mais. Eu me protejo com vinagre, PM pode mandar gás. E o que é então que mais medo te dá? Os jovens mascarados ou a polícia militar? Então me diz o que te dá mais aflição? Galera de rolezinho ou política de remoção? Sem contar no aumento que vai ser anormal, é, da exploração sexual. Essa é a realidade, pátria amada Brasil. A que ponto nós chegamos nessa pátria que pariu? Abre esse teu olho, não se iluda, vem pra luta. Não se deixe enganar por essa burguesia imunda. A juventude vai à rua e no mundo faz mudança. Com a arte que liberta, ela atua, canta e dança. Faz rap, grafite, mobiliza geral. Se envolve na política e não desiste nem a pau. Não desiste nem a pau. Nem a pau. Não! Não vai ter roupa. Será mesmo um e a alegria florescer, e todo mundo ter a chance de uma vida boa ter.